Son los originales. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Mónica, hola, Jaime. Feliz tarde. Nicolás, ¿cómo le ha ido? ¿Qué más de cosas? ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Sí. ¿Qué ha pasado? Pues hombre, no, impresionado. El precio de la luz en España, oiga, estaba leyendo. Está carísimo, el ¿no? El cuarto más alto de toda la historia de España. ¿Cuánto está? 450 euros el megavatio. Claro, que voy a aclarar que con un megavatio. Ah, no, pues eso sí le rinde. No prende un barrio. O sea, exacto, un megavatio es un montón. Sí, pero sigue siendo muy alto. O sea, el kilovatio. Que la gente pagada. Sí. 20 o 30 al mes, ahora paga 100. Eso le iba a decir, el kilovatio más o menos, ¿en cuánto está? Uy, hermano. ¿Qué es lo que lo mide a uno, digamos? Yo sé que el megavatio está a 493. El kilovatio, pues hay que dividir por 1000 y le da. Pero un kilovatio sigue siendo 1000, eso es mucho. Claro. Que una casa no la prende así de fácil. No, obvio, es que eso es un camello. Sí, yo sí vi algo de las tarifas que eran. Eso no es el megavatio al año, ¿no? Es un megavatio a la hora. Yo no sé sí, cómo claro. Es eso. Sí, eso tiene. En España hay una vaina muy clara y es que la energía vale dependiendo de la hora. La hora más cara para usar energía es de 10 a 11 de la noche. Qué raro. Uy. ¿Te parece raro? Bueno. Dios mío. Pues es que de esa hora hace mucho calor. Todo el mundo tiene los aires acondicionados porque es un horno andante. Hoy en Madrid el asfalto hervía a 40 grados. Ok. Es fuerte. Bueno, pero yo pensaría que es la hora pico, ¿no? Como esta hora. Como que claro, todos tienen en este momento prendido. No, la hora más barata en España es de 6 a 7 porque es que es de día. Ah, sí, claro, todavía. Venga, y ahí va mi pregunta. Pero yo no le puedo garantizar todas las respuestas. Yo sé que yo trato, pero no garantizo. Eso sí. Pero pues no vamos a solucionar los problemas que tiene Europa de crisis energética, lo que está pasando con el gas. Eso no lo vamos a solucionar aquí. Pero el otro día hablábamos de la posibilidad de que España haga exploraciones de gas y que se haga un gasoducto que conduzca a otros lugares, en especial a Alemania. Claro, pero imagínese lo que falta. Es que a eso voy. ¿Cómo va a ser? Doy un dato porque yo no sé cómo lo van a hacer. Es que voy a dar un dato, voy a dar un dato increíble y es. ¿Usted sabe por qué lo subió así? Porque es que Putin le cerró el gas a Alemania 3 días. Eso fue todo. Claro. 3 días le paró la vaina. Fue suficiente para la crisis. Para dejarlos listos. Mire, factura de la luz. Potencia contratada 24. Bueno, al final quedan 104. No me pregunte cómo llega. Sí. Es que me quitaron los datos. Es que yo tengo los datos y me los rapa Cocosete. No, es que vea, mi pregunta iba hacia este sentido. Los alemanes están haciendo, digamos que un uso muy mesurado de sus recursos, del gas que tienen y demás. Sí. Para que, digamos, haciendo este ahorro hoy, puedan tener suficiente capacidad de acción en el invierno, que es realmente el temor de ellos. Tú no sabes contado. Claro, España ahí cómo está preparándose, pensando también en que pues de alguna manera se ve afectado. Claro. No, pero España no tanto. No tanto. El único país que es donde hay una crisis grave con Rusia, el único país que no puede abastecerse. Alemania. Me supongo que por la cantidad de vainas que hay por allá de prender cosas, es Alemania. Esa cae. Sí. Esa se va a la lona y eso sí es un problema grandísimo. Claro. Por eso Rusia los tiene un poquito enhebrados. Sí, los tiene, pero abrochadísimos con todas. ¿Chi? Chi, chi, chi. Ah, bueno, es que hay que hacer la sección de chi. Oye, hágame el favor y haz el chi. Es que es muy, muy muy pendejo. Muy fluida. Sí, es muy gay. Pura de granjeros, niños, pendejos. Bueno, tú, Moni, ¿qué más? Bien, súper. Hoy es el estreno de una película a la que voy a ir en la noche cuando termine acá, que se llama La Chica Salvaje, de un libro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso de dónde es esa cosa? Sí, cuenta. Es de Sony. Y pero cuenta de qué se trata. Actores, hay reparto. ¿Cómo se llama en inglés esa vaina? ¿O es española? Pues, ¿o cómo es? Te voy a contar. La Chica Salvaje es estadounidense, es de drama, tiene misterio y se basa en una novela que escribió Delia Owens en el 2018. Es una bestseller, ese libro fue bestseller y la produjo Reese Witherspoon. Ah, mira, pues. Pues eso sí, pues. Yo sé. Suerte hoy en esa. Mucha suerte. O sea, ¿es una película girly? Sí. No, pero no parece, ¿no? De acuerdo a lo que dices, que hay drama y tal, y suspenso. Pues sí, misterio y drama. La protagonista es Daisy Edgar Jones, una chica que ha estado pues en otras películas. Yo realmente no la... Si no, la he visto de nombre, mucho, tampoco no, la identifico. Una película del 2020 llamada Normal People, Fresh, pero les contaré mañana cómo está. No, hermanito, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, hay que cubrir todos los eventos si queremos poder abrazar la cultura. Exacto. En los originales. Nicolás, ya le dije a Orlando, pero sí. No quiero que empiecen que no. El tema de hoy es un refrito y lo he aceptado porque... tiene una variante muy baja, pero es lo mismo de siempre. A ver, vamos a ver. Recuerdo haber dicho a qué no ir y a qué ir. Adelante. Vamos a ver el tema entonces. Refrito. Un lugar de Colombia o el mundo en el que has estado y donde consideras que es mejor no ir. ¿Por qué? La lista mía es innumerable. ¿Qué le pasó? Pero pues, no, la lista mía es innumerable, pero pues es que voy a permitirle más bien es a los oyentes que se expresen. Que digan lo que piensan. Yo comenzaré con tres pensamientos de los oyentes. Sí, claro, es importante que ellos nos eduquen un poquito en ese sentido. Claro, yo creería eso, ¿no? Pues, no, yo creo que saben muchos lugares de Colombia que de pronto no son tan chéveres. ¿A la pregunta? Un lugar de Colombia o el mundo en el que has estado y donde consideras que es mejor no ir. ¿Por qué? Pues España, porque el megavatio está muy caro. Oiga, tranquilo, Chino, hombre. Cali, no, Tánico. No, hombre, pues 5-8. Muy bueno. Fui muy desafortunado y no lo recomiendo para nada el tal Mar Rojo de Galerazamba, 60 kilómetros de Cartagena. Sí. No estaba rojo, solo es una vez al año, lo manejan los habitantes del sector. Ah, no. No hay baños, no hay dónde comprar nada, terrible. Pero en la foto se ve divino. Como todas las fotos. Como siempre, no hay exacto. Mar que se vea feo. Ustedes han visto las fotos del mar de Cartagena, es como si estuviera uno en Bali. Sí, no, transparente, impecable. No, limpio. Exacto, y limpio. Un poco de pescados que aletean, brincan. Flipper lo saluda uno, sí, es otra exacto. Cosa. Romero Wilson. Todos los sitios turísticos de Colombia son iguales. Te roban, aumentan sus precios, te atienden mal, como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y hasta Melgar. Mejor alquilen una finca con piscina, no salgan de ningún lado y que se los coman los mosquitos, ¿no? 5-9. Cualquier playa en Colombia, para pagar todo al triple el precio solo por tener una experiencia diferente. Mejor me voy a Gustavo Carne de Pavo, nombre ligeramente cambiado. Tampoco hay que ir a ninguno de esos restaurantes moleculares ni nada de esas vainas. ¿No, Tanico? Bueno, vamos a ponerle 5-8. Espero que no me van a linchar, pero no te preocupes, estamos contigo. Pero Cartagena está muy sobrevalorado, sucio. Playas llenas de vendedores y un comercio que no haya la manera de robar al turista. Mejor dicho, por allá no voy ni loco. Se pudrió todo, hombre, pongámosle 5-8. Hoy vi una noticia. Cartagena de In. ¿Ah? Hoy vi una noticia precisamente de eso y es que le cobraron a un extranjero 6 millones de pesos por un día en Barú. ¿6 millones de pesos? Impresionante. ¿Pero en dónde? ¿Ahí en una carpa o en un hotel? No, en un hotel, pero en un hotel, pues, normal. Pero ¿6 palos? Un hotel seis. Nuevo muy costoso. No, claro, un pero no mil le voy estrellas, a hacer publicidad. Pero no. No es ese. O sea, la noticia es así. Cartagena de Indias, el lugar de Colombia donde las tarifas varían dependiendo de la cara del pendejo que tenga uno. Bueno. Y para completar, no tienes derecho a reclamar por riesgo al linchamiento. Abel, no tan... Vamos a ponerle 5-8. Fácil, Jaime, Italia, o por lo menos el norte del país. Trentino, todo parece en ruinas, parece Afganistán. Javier Londoño, ¿no, Tanico? No, hombre, tranquilo, 5-9. 0-1. Es mejor no ir a mi casa cuando la jefa está enfadada. No más palabras, Fabián Moreno. No, pero 0-1. Ese no es el tema del día. Es que aquí ya estoy viendo lo que nos contaba Moni, que me lo mandó María Paula. Una picada familiar, hagan por esta estupidez. A ver. Le costó 1.250.000 pesos. No, somos imbéciles. Bien. ¿Y cuánto? ¿Pero la familia de cuánto? Además me encanta porque es un recibo en papel, sí, un recibo de papel, caja menor. Compra uno una papelería. ¿Otra vez cuánto costó la picada? Vea, la picada, a ver, lo voy a decir. Aquí esa picada en todas, hay partes que venden por acá famosas y en Bogotá. Mire, dice. Y vale lo mismo si usted se descuida para 10. Voy a mirar los valores. A ver, una lancha privada, valor unitario, 980 mil pesos. Barata. Sí, está, ese no está mal. Gangazo. Barata. Cinco barata. Sancochos, 225 mil. Una chinga. Baratos. No ha pasado nada. Una picada familiar, 1.250.000 pesos. Claro, pero es que ¿cuántos eran? ¿10? Claro, sí. Que la picada rumbera trae salchicha de esa. Tipo pulpo. Trae todo. Sí, claro. Y no maíz, me parece todavía sorprendente. Longaña. Y maíz viejo. ¿Y qué tal que tenga pedazos de pescado fresco? Exacto. No. Ah, bueno, sí. 26 no. Cervezas grandes, 1.170.000 pesos. No veo el problema, cada cerveza a 40.000. Es que ¿qué creen? Grandes que el petaco, son de que litro. Que el petaco se paga solo, ¿o qué? Una bolsa, exacto, de hielo. Ay, carajo, espero que se me fue. Una bolsa de hielo, 40.000 pesos. Pero es que la puedo ir a comprar allá a la Olímpica, pero cargar esa bolsa de hielo le puede costar 4.000, pero cárguela. Eso vale, tiene su valor. Siga, hermano. Tres gaseosas grandes. Ojo, no estamos hablando de pequeñas, grandes. ¿Litros? 135 mil pesos. Pues sí, se descuidó un poquito el pelo. ¿Qué más? Un ceviche de camarón. Esto sí es una chisga. 85 mil pesos. No, pero eso sí, hermano. Pues eso sí. En Cartagena vale todo igual. Sí, exactamente. Ya. Aquí dice, es que no entiendo, creo que es una estadías, pero dice estadías. Bueno, obvio. Y el valor unitario de las estadías, me imagino que es pernoctar en la playa. Ajá. 130 mil pesos por unidad. Un regalo, sea, es una chisga. 910 mil, una bicoca. Bueno, en total da 6 millones eso. Pero es que espere que me faltan un par de cosas. Un bafle. Ah, no, hermano. ¿Un bafle? ¿Un bafle? Un bafle, pues con radio y musiquita y tal. Preparados con un speaker. Y sintonizaban los originales. 120 mil pesos. No, tirado. No, pero es que eso vale, hermano, porque no, es que uno, ¿por qué va a prestar eso? Los bafles de su casa, siga. ¿Y uno dónde enchufa en la playa? ¿Dónde pues, enchufa? No sé, pues debe, es por Bluetooth. Debe ser con pilas, dele, hermano. Bluetooth. Regalado. ¿Y qué falta? Servicio de restaurante. Más, pero tragaron todo el día porque con ocho picadas. Yo no sé qué hicieron, no, lavaron. Bueno, o sea, pero acá Bellánico está muy largo, hermano. ¿Qué 700, falta? Oh, pero es que falta un parte clave. No, 700, no, no, ya bueno, no más. Es que 737 mil pesos el servicio de restaurante. Y listo. Nuestro trabajo, eso quiere decir la mano de obra, 850 mil pesitos. No. A mí me da pena con usted, no, pero eso da más de 6 millones de pesos. Bueno, pues ahí yo hice. Simplemente estoy leyendo el recibo que le dieron al mexicano. No. Me parece que es barato. A mí me parece que sí. En Cartagena está tirado. Es un regalo. Tirado. Es una bicoca. No. ¿En Cartagena? No, hermano, ese tipo fue bendecido por las manos de Dios en esa cuenta. Y la mano de obra, Emilio, me parece regalada. Vamos, ¿eh? Excelente, vamos con música. Listo, vamos ahora a comenzar con... ¿Qué va para allá? Vamos con un tema del 2003 por Seal, Get It Together. Bueno. Y creo que también Malandros. Es que las secciones, es que ambas son válidas. Me da pena, pero es que es una sección cortica, pero bueno. Los que tengan Doc, los que tengan Malandros, perfecto. Listo. Menos. Y los tengo originales, todos. Los malanderines. Sí, no. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Un problema ahí, es que Orlando se imaginó que yo iba a decir alguna cosa indebida, pero es falso. Falso, simplemente fue que tengo una duda de algo y me está asaltando mi mente. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, mío. Entonces, ¿qué, vamos de una o qué? Claro, hágale, hágale. Una. Hombre, es que esto tiene de los dos. Imagínese esta historia, yo me sentí como en Colombia. A ver, ¿qué pasó? La Fiscalía Europea, porque es que hay algo grave en la Unión Europea, y es la Fiscalía Europea, o sea, los que manejan la Unión Europea son los que mandan en todos los países. Sí. Eso no es tan fácil, esas uniones europeas. Eso hay una contraloría, una procuraduría, una fiscalía terrible. Mm. Pues la Fiscalía de la Unión Europea ha abierto una investigación por hechos que podrían constituir delitos de prevaricato y malversación de fondos comunitarios. Está ahí balandros en relación a un contrato del Ministerio de Sanidad. Ahí el Doc Jaime. Bueno, bueno. En la etapa de El Salvador Illa. Sí. Que después se fue a Cataluña a hacer política allá, que era el ministro de Salud, por el que se adquirieron 500.000 batas desechables en el momento de la pandemia, con un sobrecosto superior a 10 millones de euros respecto al precio del mercado, que era 1. Es decir, pasaron una cuenta por 11 y era 1. Ah, 10 palitos. Un unito más. Millones. En un decreto al que tuvo acceso un periódico importante, la Fiscalía Europea ahora hace una investigación sobre ese asunto que ya estaba siendo objeto de análisis en la Fiscalía Anticorrupción, donde el fiscal de España, Luis Pastor, asumió esta pesquisa tras una denuncia del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid en abril. Sí. El contrato, y ese es el problema, es que fue financiado 100% por fondos de la Unión Europea, y de ahí que la Fiscalía Internacional reclame porque la plata es de ellos. Ah, pues sí, ¿no? ¡Oh, perdón, perdón. ¿Qué? Hay un problemita aquí. Déjelo. El hijo de Simba. Se trata de un contrato de compra de 500.000 batas desechables a la sociedad Well High Textile Group por un precio que sería, pues, 1000% más caro de acuerdo al mercado sanitario. Entonces, pues, hombre, se pagaba por adelantado cada unidad 16 euros y a cambio se entregarían 100.000 batas por semana a partir del 2 de abril. Llegaron las batas, fue 1 millón de batas. Sí. Las entregaron en 8 semanas, pero costaron 10 millones de euros más. ¿Qué? Entonces, les tengo el DOC, que es Salvador, que era el ministro de Salud. Claro. Y les tengo los malandros. Entonces, pues ahí sí es un rollo harto. No, pues qué, imagínese esa vaina. Sí, perdón, sí, sí, sí. Nico, usted tiene, es que vamos a ser concreticos porque estamos muy difusos. No, yo tengo malandros y Doc. ¿Malandros o Doc? No, tienen que ser los dos. Pero las dos, mire qué casualidad. No, no, trate de que no, porque empiece a inventarse vainas. No, no, hombre. Lo cual está bien. Pues por supuesto. No, es muy breve. Porque un hombre que estaba en prisión preventiva a la espera de ser enjuiciado, se llama Eugene Sabo. Bueno, ¿qué hizo el señor? El tipo le disparó a tres compañeros de trabajo. Que ¿le disparó? Heridos. Sí, les disparó. Ok. Entonces... Pues es un asesino, sí, eso no es, sea, un malandro, es un asesino. Entonces, bueno, él trabajaba en una empresa de seguridad. En la fuga, el hombre dispara a un policía y se atrinchera en un lugar ahí inhóspito y lo neutralizan en un tiroteo. En uno de los disparos que le cae a este hombre, queda tetrapléjico. Las víctimas de esta locura de este hombre dijeron: nosotros necesitamos justicia, necesitamos que este señor sea juzgado, no nos importa que sea tetrapléjico, nada. Bueno, pues al hombre le aprobaron, él se adelantó con su defensa, y en vista del estado en el que quedó después del tiroteo, como les conté, quedó tetrapléjico y en malas condiciones, pues el hombre solicitó a la justicia recibir la eutanasia. Las víctimas dijeron: no, pero un momentico, señor, no puede recibir la eutanasia hasta que sea juzgado. Claro. Bueno, pues la justicia en España dijo: qué pena. Primero interpuso él la posibilidad de eutanasia y hoy recibió la eutanasia. Murió sin que las víctimas de aquel tiroteo sintieran el fresquito. Fueran, exacto, beneficiadas de alguna manera por la justicia, que era llevarlo justamente, y se me permite la tercera redundancia, a juicio. Perfecto. ¿Tú tienes nota, Mónica, o de doctores o de ampones? Pues... Si no tienes, no pasa nada. No, ¿sabes qué? Perfecto. Sí, no. Perfecto, tenemos que tratar de ser. No tengo ni un muy ampón. Apoyar. Ni un doc así increíble. Y aquí hay que hacer, perfecto, cosas increíbles. Perfecto. Perfecto. Qué lindo no rellenar. Eso lo aprendí de Nicolás, que nunca lo hace. Bueno, tranquilo. Es del máster. El macrófago, o sea, a la pregunta, Nicolás. ¿Un lugar de Colombia o el mundo en el que has estado y donde consideras que es mejor no ir? ¿Por qué? Es que de ir a Cartagena a pasar necesidades me voy con menos billete para Milgar y la paso mejor. Y eso que vamos a encontrar los mismos guascareños. Bueno, tranquilo, hombre. Cinco, Luis Córdoba, cuatro. Estuve en Túnez, nunca volveré y no lo recomiendo a nadie visitar ese país, casi no me dan la visa, estábamos en un resort, yo colombiano y ocho alemanes, y atendían mejor a los tunecinos que a los extranjeros. El último día les dije, a este cochino país no vuelvo, no tanico. Uy, se pudrió todo, 5-9. Daniel Corredor, la capital caribeña de la marihuana, la ganga, sucia, llena de extranjeros llevados y cara con hoteles de media estrella, allá no hay que ir. Y otra cosa, siempre se intoxica uno en Taganga. Bueno, no se les olvide, la ley de oro. Siempre cae uno. La última fue María Juliana Correa, ya cayó. Ah, también. Ay, se acuerda. Claro, duró 4 días con vómitos. Sí, se la hizo mala. Dulce, claro. Amareto. De inmediato después de ir a conocer esa parte de Boca Grande y su playa, lo que para nada era bonito, nos devolvimos al hotel donde aún quedan o están los hoteles donde se puede caminar en la playa cómodamente, aún al menos. Bueno, al menos, 5-4. Sin reversa, voy a leer esto porque necesito críticas. A ver. O apoyo. Bueno. Lo más bello de Colombia es su gente. Y aquí te echan la madre, el carro, te roban, tienes que aguantarte la chucha del mesero y las babas de la cocinera de la comida. Pero lo más bello de Colombia es su gente. Y lo con lo que me van a arribar, me lo como en cucas. No tanico, bueno, sin reversa. Hay que aguantarse también a los clientes así. Sí, también, que son súper cansados. No tanico. 0-1. Sí, eso es por la velada. Claro. Fui a conocer en Cartagena, Boca Grande, donde hay un hotel reconocido. Las playas en Fentre son una grosería. Y llena de pueblo hasta arriba. Eso es como ver San Victorino con playa. No tanico. Vamos a ponerle 5-4. Poco Negrero, 0-1. Omar Moreno, esto no lo conozco, a Corozal Sucre. Solo pasé 2 veces, me clavaron 2 fotomultas y me embargaron el sueldo. Descontaron 2 millones de pesos y no borraron los comparendos que me tocó volver a pagar. ¡No! 5-8. Cartagena y Villavicencio, muy sobrevalorados, no tanico. 5-9. Jimmy Montealegre, Armero, es un moridero. Pero muchacho, sé, ¿cómo vas a ir de vacaciones a Armero? O sea, te recomiendo que utilices un agente viajero para que te mío, ahí al lado. O sea, ¿cómo vas a ir a Armero de vacaciones? Sí, no. Déjelo. Pero explícame. Pero uno sigue camino como a un destino que tiene la obligación de pasar por ahí. Pues es como un sitio no turístico, pero como de historia. Como aquí pasó lo de Armero. Comparto, a mí me pasó, a mí me pasó. Claro, porque uno pasa al frente. Sí, mamá, como mira, pero esto fue lo de Armero, porque yo era chica. No, pero como que uno se queda lentito un poquito para revivir la historia. Yo era muy chiquita. ¿Qué tal uno programemos unas vacaciones a Armero? Ah, no, es que... Que, pero además, ¿a qué? ¿A dónde? Si es que no hay siento, nada. Pero no conozco la primera persona que haga eso. De hecho, hay una energía muy fuerte. Es terrible pasar por allá. Sí, 25 mil muertos. ¿Sí? El lío es eso, pendeja en el aire la participación de Novak Djokovic, que no va. Lo dejó volando, nunca dijo nada. Sí, no, ¿sabes? Como que nunca dijeron ni sí ni no. Chao, chao. Bueno, hay que hacer la sección de chichi. Mientras tanto, podemos poner, Emilio, un poco de música. Listo, voy ahora a continuar con un estándar muy importante, composición de Harold Arlen, Yip Harburg y Billy Rose, una canción que se llama It's Only a Paper Moon, que ha cantado todo el mundo. La cantó Nat King Cole, la cantó Natalie Cole también, y esta versión la hizo James Taylor para la banda sonora de una película del 92, A League of Their Own, que cuenta la historia del primer equipo de solo mujeres que hubo en la historia del béisbol estadounidense, protagonizada por Gina Davis estaba ahí, ¿no? Y ella, sí, sí. Madonna, Rosie O'Donnell, y el entrenador era Tom Hanks, el técnico Tom Hanks. Sí, señor. Película maravillosa, y la banda sonora es divina porque es música de esa época, que son los standards americanos, que son, yo creo que son las canciones más lindas de amor que se han escrito en la historia. Y esta versión la hizo para esa película James Taylor, It's Only a Paper Moon. Pasando el charco. En los originales. Bueno, es que me encontré una nota buena, buena de verdad. Y voy cortico, ¿no? Cortico, rico, Picadito. Estoy viendo a Rafa Sánchez de la Unión como este viejo. Bueno, un estudio realizado por universidades de Estados Unidos vincula un mayor riesgo de sufrir demencia senil con una vida sedentaria. ¿Saben en dónde? ¿Dónde? Frente a un televisor. ¿Ah, sí? Sí. Los investigadores analizaron a 150 mil personas de 65 años. Ah, claro. Durante 10 años. Y observaron quienes realizan esa actividad pasiva, como ver la televisión, se deterioran y terminan en demencia versus aquellos que se dedican, pues, a unas vainas más activas, como por ejemplo usar un computador. Porque es que es interactivo. Es que el televisor usted se aplasta. Claro. Claro, nada, no hace nada. Y la idea es quedarse dormido ahí como un pelotudo. Además, está muy bien. Hola, Simba. Bueno. Simba. Pasando el charco. Mónica, que estás como quieta, cortico, ¿no? Sí, bueno. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que Rihanna quedó como la artista pues más millonaria de los Estados Unidos por no solamente su música, sino también por su línea de maquillaje Fenty Beauty? Pues sus ayer... ¡Fajas! Bueno, sí, sus eso, claro, una ropa interior divina. Pues bueno, ayer presentó su nuevo que viene en sobres de ketchup, de salsa de tomate. Entonces, ella se unió con un grupo de creativos que se llaman MS Chef. Es un colectivo de artistas que están en Brooklyn y se especializan en elaborar y vender productos curiosos como el que está presentando Rihanna con su nueva marca. Entonces, vale $25 6 sobres de ketchup y el cliente cuando lo compra puede encontrar o salsa de tomate o el nuevo labial con el color de Fenty Beauty. Se puede arriesgar. Puede arriesgarse a que estos sobres son igualitos a los de Heinz. Y se puede arriesgar a que de los 6 le salgan todos labiales o ninguno le salga labial. Pero los compra a $25. Claro. Y esa es la apuesta que le está haciendo hoy Rihanna al mercado del makeup. Y se llama Ketchup or Makeup. Nico. Otra vez Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia. Vuelve. Pero ya, hermano, pero ¿no? Ya estamos tranquilos. ¿Qué hacemos si otra vez, hombre, empezaron a molestarla a la señora? Pero ayer salió negativa, o sea. Sí, hasta ahí iba la historia. Yo también pensé, y cuando vi la nota dije, ¿pero será que esto es viejo? Que entonces empecé a mirar, y no, eso pasó hoy. Pues se difundió en redes sociales una foto en donde sale ella con dos amigas suyas en Kesäranta, que es como se llama la residencia oficial de los jefes de gobierno en Finlandia. La foto que la suben en TikTok, aparecen dos amigas de ella besándose con el torso casi desnudo y ocultando sus tetas con un letrero donde dice Finlandia. Entonces, obviamente, otra vez la prensa dice, bueno, es como necia, okay. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la casa de gobierno? Entonces ella dijo, no, hombre, pues sí, esa foto no debió ser apropiada. Ay. Pedimos disculpas por esto, pero de resto no ocurrió nada más extraordinario. O sea, dijo, frescos que no pasó nada raro. Es que ellas eran, y los que estaban invitados, eran unos amigos que fueron después de un festival de rock. Y nada, y se tomaron esa foto y ya, y no pasó nada. Estuvimos en el sauna, fuimos y nadamos, estuvimos en el jardín. Nada, solamente usamos los baños para invitados en la planta baja. No pasó nada, es la única fiesta privada que he organizado yo en la casa de gobierno. Pero pues, es decir, ¿quién le va a creer? Sigue teniendo inconvenientes en cuanto a visibilidad y en cuanto a imagen la primera ministra de Finlandia. Pero yo creo que ya ella tiene que descansar porque ya nos está comenzando a desesperar. Pues es que yo creo que sí, ya está bien. O sea, está bien y todo, pero además pues tiene 36 años. Así es que está en... está en el momento en donde... Claro. Pues está en la flor de la canela. Sí, está en la flor de la vida. Pero pues obviamente ya su investidura... No, claro. Pero requiere otro tipo de exigencias, sí, pensaría uno. Que no sea, que se hable de su gestión, no de lo que pasa alrededor de ella. al barrio Santa Fe, a la pregunta, Nicolás. Un lugar de Colombia o el mundo en el que has estado y donde consideras que es mejor no ir. ¿Por qué? Al barrio Santa Fe, todos tienen camisas de millos, la piscina es fría, en paisas todas hablan venezolano y se dice llamar zona de tolerancia, pero nadie tolera a nadie. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, hombre, 5-8. No volvería al pueblo más fértil de Colombia. Ye Santos dice. Espinal Tolima, uno llegue y ya se quiere venir. No hay nada que hacer allá. No, hombre, deje allá. Buena lechona. Me gustaría la energía pesada, adrenalina pura, programar unas vacaciones y acampar en Armero para saber si ellos están aquí. La pasaremos del carajo. 0-1. Bueno, Emilio, vamos con música, hermano, por favor. Vamos con música, que ya viene el primer arepaso. Listo, voy con un tema de un disco que yo estoy seguro que en su momento Nicolás Samper lo esperó mucho, porque fue el primer álbum en 8 años de Sade. Un disco del año 2000 que es considerado uno de los mejores de su carrera. Ahí estaba Discaso, de verdad. By Your Side estaba ahí, King of Sorrow. Adrenalina pura. Y esta canción es la que le da nombre al disco. Aquí está Lover's Rock. Bueno, tengo mi teléfono habilitado, está funcionando perfectamente. Voy a ponerme en la página, veo claramente la palabra Orlando Rivera, veo claramente la palabra María Juliana Correa, veo claramente la palabra Mónica Martínez y veo claramente la palabra Nicolás Samper. Muchísima suerte a todos. Ok. Muchas gracias. Ok. El temor a una recesión en la eurozona vuelve a meter presión al euro. Ayer en la mañana, el euro volvió a caer nuevamente por debajo del dólar. 0.999 euros por dólar. Esto no pasaba hace 20 años. Claro, el tiempo fue breve. Volvieron a quedar a la par. Los inversores temen que la escala de los precios energéticos en Europa ponga en jaque la actividad empresarial de la región y debilite el mercado del viejo continente. En cambio, el dólar se refuerza a la espera del encuentro el jueves de la Reserva Federal, que dará pistas sobre la hoja de ruta de su política monetaria para poner coto a la inflación. La próxima subida de intereses que se espera que pase en Estados Unidos será en el mes de septiembre. Yo quisiera preguntarles esto, es fácil. Okay. En lo que va corrido del año, ¿qué porcentaje se ha depreciado el euro contra el dólar? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Más fácil no canta un gallo. ¿Ustedes están revisando a sus compañeros? Sí, pues. ¿Seguro? Pues hombre, la verdad, María Juliana no contestó, por lo cual tiene menos dos. Bueno, menos dos para María Juliana. En los están abiertas las puertas para contestar el área. No para hablar. Reaccional. La faringitis es un tema delicado. Corrected them, sir. And when my wife tried. Orlando muy bien, 15%. Nicolás muy bien, 15%. Pero Mónica, súper bien, pero no te da para más uno, ¿puedes creerlo? No. Ay. Le puse a la cifra el 3% de error y sería 12.36% y pusiste 12.5%. La respuesta es 12%. Muy bien. Chapó y punto bien. Sencillo para Mónica. Muy bien. Y menos dos para María Juliana Correa. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. El Dow Jones bajó 154 puntos, Nasdaq no bajó, Standard & Poor's 9 puntos, la Bolsa de España 58 puntos, la Bolsa de Japón 341, la Bolsa de Hong Kong 153, la Bolsa de Alemania 36 puntos y se cotiza la acción de Apple en 167. ¿Cómo queda el arepaso, Mónica? Bueno, el arepaso queda así. Yo tengo menos 20, María Juli queda con menos 12, Orlando Rivera con menos 10 y Nicolás Samper, 7 puntos. Hombre, yo les hubiera querido dar el punto, pero se apareció una figura inesperada. Nah. Al menos pero para mí bien, que rompió Moni, la magia. Estuvo sólida ahí. Estuvo sólida. Arepaso. Me parece que de 12 a 15 es mucho. Pues sí, la situación es que al comienzo del año, eso estaba como en 1.14 y ahora está en 1. El problema, y lo aclaro para que la gente no se emocione, es un gran problema, es que pues uno, eso es la, esas son las tasas de la bolsa de Colombia, ¿no? Del, sí, del Banco de la República. Pero si usted a una casa cambiara, le clavan 400 pesos más por euro, porque ah, no sí hay. Ah, porque, claro, porque está claro, escaso. Claro. O sea, el euro o el dólar lo pueden conseguir a 4.100 algo, pero el euro a 4.500 y hablando de verdad de algo bien. Entonces, pues ahí sí estamos hablando de una diferencia del más del 10%, ¿no? Claro. Porque es que la gente cuando se va a vacaciones y se va con 1.000 euros no va al Banco de la República a hacer formularios, ¿no? Obvio, no. Oh, bueno, muchachos, vamos bien, les cuento que el programa va bien, pero no me siento fluido, digamos que quisiera ser más fluido. Bueno, pero usted tiene, pero para eso me toca la pinta. Tengo la pinta, pero no la logro, o sea, dígame qué hago. Falta la actitud. La actitud, pero por ahora va bien. Pero ahí vamos, eso, sí, acuérdense, vamos, que uno se vuelve fluido cualquier minuto en de cualquier vida, momento, de pronto, ¡pah! ¿Qué le pasa? No, me fluí. Ok. Despegamos, por favor, mi querido Cristian. Bueno, pues Emilio, ahorita en la siguiente hora haremos los homenajes antes de las 6:30, seguro, para que prepares un buen material de guerra. Y por el momento, antes de ir a nuestro himno y nuestras noticias, y que nuestros oyentes nos siguen escuchando con tanta vehemencia, porque estamos muy bien de sintonía, gracias a Dios, Nicolás. Pero sin cantar victorias de esas de las valquirias, ni esas vainas, ¿no? Tranquilos. Sí, calmados. Calmados siempre, acuérdense que la humildad es importante en la derrota y en el triunfo. Usted no la tiene ni en la derrota ni en el triunfo. Exacto. En temas personales dentro del programa. Sí. Uno de esos ejemplos es el arepaso, se vuelve insoportable. Pero no importa, es su estilo. Bueno. Despegamos, ya despegamos. Emilio, música. Listo, vamos con un tema del 86 por un gran artista inglés, Chris Rea. Aquí está la canción que le da el título a su álbum, On the Beach. En los originales, un buen regalo. Pues un buen regalo les voy a entregar. No. ¿Qué? No me funciona. No, las noticias. No, tampoco me funciona ahorita. Sí. No, es que tengo muy buenas notas. Claro. Un buen regalo. Tampoco me funciona ahorita. Uh-huh. Bueno, un buen regalo es, por supuesto, lo que le dio Frank Gehry a Bilbao, que es uno de los museos más bellos del mundo, que es el Guggenheim, que está inspirado del museo que queda en la 80 y pico con Quinta en, sí, Nueva York. Pues hombre, es que es una historia muy bonita y la quiero contar, porque cuando hizo el primer boceto lo hizo en una servilleta y pues sonó demasiado incrédulo para la ciudad, una ciudad que iba en picada industrial, y este hombre puso el museo, además con unas características que fueron increíbles. O sea, solamente pensar en que él lo quería hacer todo de metal, de acero inoxidable, y le dijeron no, esa vaina se le muere con el tiempo, con el agua, se va a poner opaco, va a perder el brillo. Y fue en mitad de esa frustración cuando se cruzó en un estudio y se encontró un trozo de titanio El Guggenheim es hecho de titanio. Uh-huh. Le echó agua y no solo no perdió su brillo, sino se tomaba con el sol un tono dorado. Vea, más fulgurante. Tuvimos la suerte de contar con un Frank Gehry en estado de gracia que entendió muy bien desde el principio cuáles eran las necesidades. En la calle chocaba que se apostara por un museo vanguardista mientras la ciudad vivía su peor momento económico. La crisis industrial en Bilbao estaba provocando el cierre de fábricas y el paro se había subido al 25%, es decir, la gente sin trabajo, el desempleo. En mitad del pesimismo económico reinante, muchos no entendían la necesidad de afrontar una inversión de casi 120 millones de dólares iniciales. Además, en una tradición sin de arte contemporáneo, no había dudas de la calidad de este museo, hombre. Yo lo tenía como arepazo, pero sabe que lo voy a saltar. Pues mejor, ¿no? ¿Saben cuántas personas en 25 años del museo que ya cumple han visitado el Guggenheim? No, 24 ¿cuántas? Millones, es decir, más de un millón del año. Shhh, al año. Y es lindo. El 62% son extranjeros. ¿Lindo o no? Hermoso. Divino. Es lindo lugar para ir. Lo recomiendo, claro. Al que no le guste el arte, le recomiendo que no vaya. No, pues para qué. También les importa. ¿Para qué? Pero ¿para qué perder el tiempo? Un gran regalo, Nicolás. Bueno, un gran regalo. Y es que se supo que Freddy Guarín, aquel que fue futbolista del Inter, de Millonarios, bueno, de varios clubes. ¿Qué regalo puede ser? Perdón. Aquí va el cuento, espere. No, no se me atrase. Oye, pero no se me adelante. ¿Él no tuvo nada que ver con una chica de nombre Uribe? Es correcto, con Sara Uribe. Preciosa. Bueno, buah. Era protagonista de novela, creo. Pero por supuesto que sí. Imagínese que el hombre, ya alejado del fútbol, ya se dedicó a otros negocios, a bienes raíces, a cría de caballos, y ahora abrió una barbería que se llama Club de Caballeros. Pero entonces un buen regalo, ¿por qué? Porque a mí este regalo no me serviría tanto, pero a mucha gente sí. Digamos, si usted quiere el corte del club, o sea, el como el de la casa, mejor dicho. Entonces usted le cortan el pelo, le hacen un moldeo de barba con toalla caliente, vapor caliente y frío, aplicación de tratamientos para el cuidado de la barba y el pelo, masaje facial, mascarilla para retirar puntos negros, mascarilla de colágeno y le dan un whisky o un cóctel. Ese combo en la peluquería Club de, en la barbería Club de Caballeros de Freddy Guarín cuesta 170 mil pesos. ¿Está bien? Una pregunta, ¿eso es un queda en Cartagena? En Medellín. No, tranquilo, hombre. No, tranquilo. No, es, pero está bien, eso es, ¿no? Para, eso me parece, es para estupendo. ¿Extranjeros? Está bien. No, para. Es un robo. 170 mil que le hagan a usted todo eso. Mire, le quitan los puntos negros, le hacen mascarilla de colágeno. Le dan, sí, la whisky. Experiencia igual también es una delicia. A mí no me sirve, pero... A mí tampoco. Pero si las dejo tranquilo. A aquellos que les interese, pues puede ser... A mí se llama Jorge Efrén Rojas y vale 80 mil pesos el corte perfecto. ¿Y el whisky? Y es que el whisky uno no va a esos sitios, es como Sandú, que le pasaban Penthouse. Y le pasan unas vainas todas allá, no puede uno ni abrir las páginas. No, deja así, uno para qué quiere ver eso. Qué antigüedad, se me ha olvidado. ¿Sandú? Hombre. Peluquería Sandú. Un clásico. En el centro comercial donde quedaba la Fragata, ahí en el lago, claro, donde quedaban unos cines. Un Sandú. Clásico. Usted no ha nacido cuando estaba Sandú. Clásico. ¿Donde hoy en día queda Unilago? A mí me parece súper buen precio. Exacto. ¿A ti todo te parece barato? No, yo soy sin mamá. ¿A ti tu novio te invita a todo o qué? No. ¿What? Qué pena, qué pregunta. No, sí. ¿Cómo dices eso? No. Hoy en día uno tiene que no dividirse las cuentas, pero no tiene que dejar pues que todo lo inviten. Yo también lo invitaría, pero lo que digo es que para su cumpleaños o para un buen obsequio para un hombre, yo le regalo está bien, está o no. Está bien. También es que el hecho de que sea de Freddy Guarín, pues eso hace que suba un poquito el precio, claro, porque no vas al lugar de Pepito Pérez, es el lugar de Freddy, entonces está chévere para los hombres, debe ser cautivo. Es un buen regalo. Es un buen regalo. Muy buen regalo. Yo te voy a contar. ¿Tienes, Moni, buen regalo? Sí, voy a darle continuidad a algo que Jaime ayer nos contó, y era la boda de Jennifer López y Ben Affleck. Y voy a hacer ahí como una acotación, aparte de los regalos de los invitados, y es que hoy unos paparazzi sacaron fotos de cómo estaba saliendo Ben Affleck de la camioneta en donde los iban a llevar al aeropuerto, sí. Destruido, te digo. O sea, se había tomado y bebido hasta las aguas de todo. Está vuelto trizas. Todo. Pero volviendo a un buen regalo. Te toca mandarlo a la peluquería de Freddy Guarín. Total, claro. Es lo súper detallado. Claro. Pues bueno, a pesar de las afamadas caras que ayer nos contó Jaime, que hicieron presencia en el evento, como Matt Damon, Kevin Smith, Jimmy Kimmel y demás y demás, pues todos los invitados a la boda recibieron un obsequio de agradecimiento por haber sido parte del momento tan especial para la pareja. Entonces los regalos fueron entregados a los que estaban en la lista en el hotel, pero también a gente que estaba cerca a la lujosa mansión. Entonces, no solo los invitados, sino también los que están alrededor. Sí. Entonces, estos regalos, pues, fueron una caja de chocolates gigante, en donde habían dulces muy exóticos, entre los que se destacan vainilla de Haití, hibisco de frambuesa y café vietnamita. Y decía, muchas gracias por hacer que nuestra celebración del fin de semana de bodas fuera tan especial. Dulces sueños, J&B. Así es. Siguen con el matrimonio de esta vieja que yo lo conté hace 3 días. No, hola. Tranquilo, espere, que son detalles. Sí, yo te estaba desarrollando. Pero los muy regalos. Tarde debiste hacerme el seguimiento. Exacto. No, pero un seguimiento 2 días después, eso no sirve para nada, hombre, brother. Hombre, los seguimientos siempre funcionan. No sirve, uno sigue al mismo día la noticia. Ah, no, pero es que los chocolates del matrimonio 4 días después. La lista de los regalos fue hasta hoy, no. Que la publicaron. Despertaron. Estoy que los congelo, hermano. No, déjelos. Perdiendo el tiempo. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, el tema del día, no, perdón, los homenajes, discúlpenme. Uh-huh. Vamos a ver qué pasó en un día como hoy. Yo no sé cuántos homenajes hay, a mí ya ni me cuentan. Bueno, en un día como hoy, pero no lo vamos a homenajear porque es un poco cansón, nació Leo Marini. ¡Hombre! Fichas negras deberíamos poner, gran canción. Nada. Fichas negras. Murió en el 2000. Sota. Con Leo Marini. Un día Marini, como hoy, tampoco vamos a poner a Kid Moon del grupo The Who. Tampoco. En el sabor de la noche le vamos a hacer homenaje. En el 46 nació, murió en el 78. Por ejemplo, esto sí es un señor famoso. Nicolás le encanta. El tipo se llama Rick Springfield, era churro. Nació en el 49, ochentero. Sí. Vamos a oír la canción más famosa del que fue el número uno. Adelante, Emilio. Claro, de 1981, si no estoy mal. Aquí está Jesse's Girl. Creo que hizo un gol olímpico, creo que es lo único que hizo en la vida. Pero el país rugía con la araña negra, Yachin. Uy, hombre, Marquitos Cole. Ah, Marquitos Cole, hombre, gran ídolo, juniorista, jugó en varios lados. El gol olímpico inolvidable a Marquitos Cole. No hizo nada ese man en la vida. ¿Qué? ¿Qué dijo? En Arica. Ah, gol olímpico. Yo le entendí otra cosa. Yo también. Sí, yo también le entendí otra qué cosa. Qué susto tan berraco. Yo pensé que le ha gritado Mari. No, tranquilo, en Arica. Ah. Bueno, y eso después los atendieron 6-0, ¿no? Sí. Después no, 5-0 perdió con Yugoslavia. La misma vaina. Eliminados, ¿no? Malo ese equipo. Marquitos Col. Ídolo. Crack. Y su hijo, Mario Col, jugaba muy bien. Sabe que el hijo le hizo marca personal a Maradona en la Copa América del 87. Lo borró del campo sin una patada. Bueno, pero no pasó sin pena ni gloria, ¿no? Aquella, no, Marito Col, gran jugador. Sin pena ni gloria. ¿Quién lo contrató? ¿El Real Madrid? Marito ¿quién? Col, en Millonarios. ¿Qué les parece? Imagínense. Bueno, hombre, ¿sabe quién nació América también? Nacional. Jimmy James, un compositor, guitarrista de Survivor. Me lo salto porque es que estamos muy apretados de tiempo. La reina Norde Al Hussein, la esposa del rey Hussein de Jordania, divina. Hoy vive en Washington. Esta cantante mi papá la ponía. Es que Vicky Leandros era griega. ¿Así? Uy, mi papá, usted le habla a Vicky Leandro y se vuelve loco. ¿Se chifla? Vicky Leandro, nació en el 52. ¿Qué vamos a poner? No sé, pero mi papá sí tenía el hit parante de Grecia. Aquí están las 10 canciones de Grecia, número 1 de esta semana. Kobe Bryant nació en el 78. Apareció William Wallace, libertador escocés. Claro, sí. Valentino murió en el 26. Acá hay otro man que se llama Delio Maravilla Gamboa. No me diga, no. Gran ídolo de murió Millonarios. En el 18, no hizo nada. ¿Cómo que no? Nada. Estuvo en el Mundial del 62, si no estoy mal, con Marino Klinger, hombre. Marquitos Claro, pero Scholl. Es que ese equipo es para olvidar. Oro negro, no. Eso se llama ladrones de emociones. No. Emocionaron a un país en radio, ¿no? No se veía. Pero chistoso en radio, y después a los 4 días les clavan 5-0 y los eliminan. No, hermano. No, por eso. Que eso era cuando Colombia empató con Rusia. ¿Y qué? No. Que en 10 minutos metió 4 goles. ¿Y qué? Pero hay que sacarle un empate a los rusos. Venían de ser campeones de la Euro en esa época. ¿Campeones de qué, Ala? De la Euro. Ah, pensé que del mundo ya me iba no, a parar. No, de la Euro. Ellos han sido campeones de la Euro. Me cuenta qué campeonato del mundo fueron. Bueno. Y subcampeón. No quiero hablar más de este. O sea, era un equipo fuerte en ese momento en Europa. ¿Maravilla Gamboa? ¿Cómo? ¿Porque jugaba en Millonarios? Pero por supuesto. Acrobático delantero. Bueno, que en paz descanse, gracias a Dios. Hombre. 2018. Déjelo, Maravilla. Minutico, hermanito, y nació un señor que se llama Jerry Leiber. Emilio. Muy importante. Magnífico, hombre, delantero del Leicester. No, compositor de algunos de los éxitos más importantes de los últimos 60 años. Es que con tal de decir nada lo que sea, no. Nada que ver. Le voy a decir quién fue Jerry Leiber. Por favor, Emilio. Primero que todo, el coautor de Jailhouse Rock. Ok. El coautor de Hound Dog. Ah, no le pierdas tiempo. O sea, es el rey del corazón. Él es el compositor del rock and roll. Básicamente, junto no a su. Pierda tiempo a Nico. No, es que no. Junto a su. Pierda tiempo. ¿No jugó en el Leicester? No. La miel no fue hecha para el hocico de asno. Bueno, pero puedo hablar. Vamos entonces con una canción que él compuso junto a su eterno compañero de composición, que fue el señor Mike Stoller. Y esta canción se la sabe todo el mundo. La hicieron ellos dos junto a Benny King. Por Benny King, justamente aquí está Stand By Me. Para terminar los homenajes de hoy, pues nos queda un artista también muy importante. Sí. Falleció en el año 2011. Hizo parte del dúo Ashford and Simpson. Tuvieron primeros lugares. Pero se llama Nicholas Ashford, que aparte de todo, cantante del soul romántico, fue un gran compositor. Muy importante. Pues no conozco música de Maravilla Gamboa de Millonarios, por lo cual Emilio. La música del vamos fútbol. Con Ashford. Pues a ver, Nicholas Ashford, como bien lo dijiste, formó junto a su esposa Valerie Simpson un dúo de compositores muy importante que fue Ashford and Simpson. Y les cuento algunas canciones que ellos hicieron, muchos éxitos de Motown, como por ejemplo Ain't No Mountain High Enough. You're All I Need to Get By, con Quincy Jones hicieron la canción Stuff Like That. Y ellos le dieron a Chaka Khan este éxito, que fue el primero que ella tuvo como solista luego de haber sido integrante de la banda Rufus. Después Whitney Houston tuvo otra versión exitosísima, pero esta es la original del 78, I'm Every Woman. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bueno, pues yo me siento en una discoteca, pero me gusta, ¿sabes? Bueno, pero tranquilos. No, yo me siento en una discoteca, hombre. Pero me gusta, ¿sabes? Bueno. Pero me gusta, ¿sabes? Déjele, ¿qué pasa? Hombre. ¿Qué pasa con las? ¿Qué verde, pasa muy con verde las, yo? Sí, muy verde. ¿Qué pasa con esas cortinas? Yo estoy más preocupado. No, está buena esa cortina. No, pero es que groove. Quiero hablar. Tukitoin, por eso, tukitoin, o la cortina o hablamos. No. Súbale la cortina, Orlando. Eso está, súbale, oigamos un poco la cortina. Dale duro. Dale, Cristian. Este está más suave. Vamos muy ¿quieres bien. ¿Quieres un margarita? No. ¿No? No, los pasteles no se me dan. Dan dolor de estómago. Bueno, me vi el primer capítulo de la saga de la precuela de Game of Thrones, como yo vi toda la otra serie. Entonces me dio por ver esta cosa. Y me pareció buena, me parece que tecnológicamente está muy bien. Es la historia para quienes siguieron la Game of Thrones, pues esto se lleva a cabo 172 años que naciera la que fuera vulnerada sexualmente por Jason Momoa, bueno. Khaleesi, más conocida como Emilia Clarke. Sí. Esto pasa 172 años antes de que ella nazca en la familia de los Targaryen, que son famosos porque es la única familia que manejaba dragones. Lo leí, la vi con mucho detenimiento. Las protagonistas y enemigas son Mila Alcock y Emily Carey, como Rhaenyra y como Alicent. Ahí va a haber problemas con este par de chicas. Leí que no iban a explotar a las mujeres, que iba a ser una cosa un poquito más respetuosa, no como en la primera parte, que las mujeres eran como unos trofeos sexuales. Pero pues vi la primera parte, cumplí con decirle a mi pareja, oiga, pero yo no sé, tú eso que leí, eso es pura paja. Aquí solo son burdeles, aquí solo es carne fresca, aquí le mandan al rey niñas por la noche. Es la misma cosa, pero pareciera ser que en el segundo capítulo cambia, ¿no? Pues. Y hay 7 dragones. Uh-huh. Para los que no han visto Juego de Tronos, tecnológicamente es brillante. Yo creo que costó lo mismo, $15 millones por capítulo. Y se estrenó en HBO el domingo en Estados Unidos. Y ya la pueden ver. No me acuerdo cómo se llama la serie, pero es la precuela de Game of Thrones, de la familia Targaryen, los dueños de todo eso, del cetro de hierro, y se lleva a cabo 172 años antes del nacimiento de Khaleesi Targaryen. Bueno. House of the Dragon. ¿Eso se llama así? Uh-huh. Perfecto. La casa del dragón, lleno de dragones. Ya vi uno y eso vuela divino. Yo. Bueno, tranquilo. Bueno, me queda muy mal. Tecnología, por favor, Nicolás. Bueno, tecnología Apple, porque estaban hablando de cómo van a desarrollar sus jornadas de trabajo. Después de la pandemia, ellos dijeron, nosotros vamos a tratar de seguir mezclando la actividad presencial con el trabajo en casa. Uh-huh. Entonces ya claro. Se decidió que desde el 5 de septiembre, que se avecina, van a ir los trabajadores de Apple 3 días a la semana. Ok. Solamente. Van a ir fijos martes, jueves y una tercera jornada que van a definir pues individualmente cada uno de los equipos de trabajo. Ese plan ayuda, digamos, a que los empleados tengan más tranquilidad, que puedan estar en la casa y demás, responder a otras necesidades. Y además, dependiendo de la función, existe la opción de que algunos trabajen de forma remota, es decir, desde la casa, hasta 4 semanas al año. Esas son las nuevas medidas laborales que impone Apple post-pandemia. Me gusta. Tecnología, Mónica. Bueno, salieron las canciones más oídas en la historia de Shazam. Shazam es esta aplicación donde nos ayuda a identificar a través del altavoz del celular qué canción está sonando. Y es que están cumpliendo este año, y de hecho ahorita en agosto están cumpliendo 20 años. ¿Sabes qué me sorprendió la cifra? Yo pensé que era mucho más reciente y 20 años me sorprendió años, claro, profundamente. Desde el 2002. Entonces, Apple decidió lanzar una playlist llamada 20 años de éxitos en Shazam. Y en esta lista incluyen canciones como Shape of You de Ed Sheeran, Rolling in the Deep de Adele, Lean On de Major Lazer y Bring Me to Life de Evanescence y muchas otras canciones. ¿Pero cuál es la más oída? Pues canciones que pensamos son muy conocidas, pero lo que realmente nos dice es que son hits tan importantes que muchos no la conocían o no conocen sus nombres y que necesitaban chasamearlas. Entonces, pues esta es una playlist. ¿Chasamearlas? Chasamearlas. Es el verbo. Es el verbo, es la conjugación. No. Tú chasameas, yo chasameo, vosotros chasameamos. No. Yo No puedo con eso. Pero ¿qué hacemos, hombre? Entonces, la canción más buscada, Emi, para responderte, es Dance Monkey de Tones and I, con más de 41... La favorita de Nicolás Samper. Gran canción. Con 41 millones de Shazams. La primera canción en alcanzar 1 millón de Shazams fue TikTok de Kesha en el 2010, pero la que más rápido llegó a ser cifra... que llegó a esa cifra fue Butter de BTS en tan solo 9 días. Por ejemplo, Drake es el artista más chazameado de la historia, con más de 350 millones de chazams a lo largo de su carrera. Así que bueno, estas son algunas estadísticas que llamaron la atención tras los 20 años que se cumplieron de Shazam. Yo sí te pediría un favor, pero con un respeto muy grande. Claro. Al menos por mí. ¿Puedes no utilizar ese verbo? Te lo agradezco mucho, es realmente... No hemos chazameado juntos ninguna canción. Y no. Cuando la chasen. Te agradezco que no hagas eso, la verdad que me okay. Por favor. Ok, está bien. O sea, pues, ¿pero tú tienes chazam en tu celular, Jaime? Sí, pero yo no chazameo. Yo busco cuando quiero oír qué canción es y pongo chazam, pero no chazam. ¿Qué herramienta útil es, no? Uy, es una nota. Yo antes de muy pocas veces la uso. Y anotaba. Yo también, yo claro. No, y por fechas. Cuando uno... Tiene que gustar mucho la canción. Yo la uso muy poco también. Por supuesto, también. No va a ser nunca lo que ustedes oyen. Y tengo que no conocer nada, pero generalmente tiene que ser una excepción muy grande. Claro. Cuando trato de hacerlo. Pero por ejemplo, cuando van a otros países que realmente ponen catálogos que uno no conoce, bueno, ustedes conocen mucho el catálogo de Brasil, tal, pero cuando en otros países, sí, claro. La deben usar mucho. No. Pero yo no chazameo. Yo simplemente busco en Shazam una canción. Ok. Sí. Por favor. Está bien. Te lo agradezco muchísimo, ¿sabes? Listo. Pero de verdad. Bueno, vamos a la pregunta, Nicolás. ¿Un lugar de Colombia o el mundo en que has estado y donde consideras que es mejor no ir? ¿Por qué? Así en reversa le gustaron los homenajes. Ah, qué bueno. Alberto Patiño da este dato, lo va a tratar de matizar. Sin dudar, Pisilago en Melgar, filas de 1 y 2 horas para un tobogán. Las damiselas meten a sus bendiciones con pañal en la piscina. Sus bendiciones. Y de vez en cuando se les escapa un tronquito que pasa flotando majestuoso en las piscinas, que son el lugar más poblado por centímetro cuadrado del planeta. Sin dudar, Pisilago. Alberto Patiño, ¿nota, Nico? 5-9. Cucho, totalmente no se puede leer. Lo paso. No lo vale. Playa Blanca en Cartagena, el Cirilí de vendedores cada 5 segundos, playa de metro por la invasión de carpas y la tumbada con la comida. Mejor me quedo con el paseo de río, Sancocho y Guaro. Bueno, 5-4. De niño mi papá me llevó a conocer Guajira, Cesar y Magdalena, incluyendo el pueblo de García Márquez. Y no sé cómo un ser humano pensante va de vacaciones en esos sitios. Muy bueno. Pobreza extrema, calles polvorientas y repletas de niños. Se salva Valledupar, es bonito y se come rico. Bueno, vea, buen tuit ese, 5-9. Don Fitness, a Melgar, todo se encareció la comida hasta la noche con las escorts. Antes 450, ahora 2 millones la noche, ¿no, hermanito? Tocará con la señorita Manuela. Vamos a ponerle... Póngale 0-1. 5-4. Uy. El dólar bajó 25 pesos, 4,374. Está apenas para comprar. Amargado, Nicolás es el primero que se sube al bus palmero y ojalá armero para un diciembre, para que va que armero era hermoso, sano, era caliente, no tan. Uy, hermanito, pero 0-1. Claro. Listo, y ahí vamos, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con la canción más buscada en la historia de Shazam por Tones and I, la canción Dance Monkey. Bueno, mucha atención a esta lectura. Bonito. Todos pueden participar, María Juliana Correa, que te mejores de tus molestias de faringitis. Voy a ponerme en modo, aquí veo a Mónica, Orlando y a Nicolás y a María Juliana Correa, ahí están todos. 20 segundos. Uh-huh. Ojo con las manos de sus compañeros. Ay, bebé. Amazon, Facebook, Apple, Netflix, Disney, Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Tesla, Uber, Johnson & Johnson, L'Oreal, Walmart y Target. La lista de compañías americanas que han anunciado ayudas a los empleados que quieren abortar y para ello llevarlos a otro estado donde sea legal hacerlo. La mayoría de empresas que se han sumado a la lista desde que en junio el Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Justicia anuló el derecho a la interrupción del embarazo con carácter general y desde que 13 estados lanzaron leyes propias para perseguir la práctica, ofrecen ampliar la cobertura del seguro al aborto que implica financiar los viajes a los estados donde el aborto sigue siendo legal. En unos casos el pago de los viajes incluye gastos de alojamiento, entre otros. En el caso de Amazon, la empresa fija una cantidad, $4,000 para la persona. En algunos más, las condiciones están por determinar. Pues es una situación increíble versus pues a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La última gran firma que se incorporó es Walmart, el gigante de la distribución minorista en Estados Unidos, que es el mayor empleador privado del país. ¿Cuántos empleados hoy en día tiene Walmart? Dije que es el mayor empleado privado del país, de la familia Walton. Walton and Walton. Johnson and Johnson, Walton, Walton, Walton and Walton, son cuatro. Única 190,000. Eso tiene el éxito, mi amor. Bueno, tranquilo. Yo estoy tranquilo, o más. Orlando 1.3 millones. Y Nicolás 800,000. Menos uno para Mónica. Menos dos para María Juliana Correa. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, y tenemos a Nicolás con 800,000 y a Orlando con 1.3 millones. ¿Y cuántos son? 1.6 millones. Le voy a dar un punto, Orlando. Sí. Bien, Orly. Bien, Orly. En los originales. Me encanta. Chapo. Porque ante los logros, que son. Qué hartísima gente, ¿no? Qué cantidad, no puede ser. Perdón, ¿sabes cuántos eran hace 10 años? No, ¿cuántos? Pues tenía que ser muchos. 2.6 millones. ¡No! ¡Qué locura! Increíble. No, pero es que, pues, que ustedes no han entendido el tamaño de. Sí, sí, es de verdad. Esas empresas. De eso está en el billete. Acuérdense la historia de Sam Walton. Le dejó a esos majaderos de los hijos una fortuna, cada uno hoy en día tiene $38,000 millones, son wow. Cuatro. El tipo andaba con su perro en una pick-up y comía siempre en el Ramada Inn huevos revueltos con una tostada. Eso era la vida de él, y un perro. No. Ay, divino. Y ese señor montó Walmart solo. Sam Walton. Y dejó una mano de soquetes. Sí, unos haraganes importantes. Bueno, bueno, cada uno creo que tiene ¿no 50,000 millones y son cuatro. Qué haraganes no. Violentos. ¿Quién hubiera sabido para que mamá hubiera conocido a uno de ellos? Holgazanes. Hoy en día cada uno tiene 70 años. Por eso, se murió hace 40. Bueno, yo no tengo por qué. Es que a mí me da mucha rabia los vagos. Pero bueno, sigamos. El mundo está lleno de vagamundos, Nicolás. Bueno, cálmese, cálmese. ¿Cómo va el arepaso, Mónica? Bueno, yo tengo menos 21, María Juli tiene menos 14, Orly tiene menos 9 y Nico tiene 7. Pues, hermano, ¿cuánto va María Juli, perdón? Menos 14. No, está chido. No, iba bien, iba bien. Y creo que le falta un día de incapacidad. Ay, sí, ella iba súper bien. Pero se le ofreció nuestra esperanza, Orly, concursar en el arepaso y lo negó por respeto a su enfermedad. No, no, solo eso, sino sabes que está un poquito en delay, entonces keep delay con toda. Está un poquito en delay, es que los teléfonos tienen delay, ¿no? No, tranquilo. Sí, sí, hay como un segundo de Orlando, retraso. Sí. Sí, de Orlando sí es que está mal. Es el rey. No, ella contestó bien ayer, excepto uno que contestó a los 15 segundos. Le iba a escribir al entrenador de los padres. Sí, es verdad, no la defiendo. Es verdad. La misma línea de siempre. Ella echando, Mónica ahí defendiendo el género. Ya no más, ya no más. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tal yo defendiendo a Orlando por el género? Y tú, ay, pero tú defiendes a tu nené por el género. Bueno, yo no, me por defiendo el género, solo, no, es que yo, sí. Yo no sé qué género es él. Está como Harry Styles. Es fluido, ¿no? Es fluido. Despegamos. No sé qué género es. Buen día. ¿Qué? Ah, es un fluido. Caracemos, mijito. Corazones, lo sabemos. Es un fluido ahí escondidito. Ahí. Todos los mismos tonos. Músicamente. Listo, vamos con un tema del nuevo álbum de Javan. Y es una canción que él compuso junto con una leyenda de la samba, uno de los mejores zambistas de Brasil en la actualidad, Zeca Pagodinho. El álbum se llama D y esta canción se llama EE. Moni, ¿arriba o abajo? Abajo, yo siempre voy arriba, pero es que esta noticia me pareció un poco rara. ¿Qué fue? Imagínate que unos pilotos de un avión comercial se quedaron dormidos en pleno vuelo. Y pues, obvio, se quedaron dormidos, se pasaron del destino. ¿Cómo puede ser posible? Las imágenes del radar. ¿Qué tal uno todo? Hola, ¿por qué no llegamos todos? Claro, imagínate. La fantasía es esto. Y la gasolina, o sea. Qué locura. Pues volaban a 37,000 pies de altura en el momento en el que debían estar aterrizando. Ellos. No, pero están requete lejos. Mal. O sea, ni siquiera como ya estamos empezando a descender, nada. Nada, profundos. Él. La cámara los muestra y una foto donde ellos están hasta con la gorrita, suele tener un nombre especial, ¿no? Y al avión no le pasó nada. No hubo un accidente, nada. No, porque ellos lo ponen en piloto automático. De hecho, ahí viene el término. No, como que ellos lo ponen a cierta velocidad y ciertos kilometrajes, pues ellos van como derechos en la pista. Pero iban solos en el avión, no sé, el resto pues, de, no sé, los auxiliares de vuelo. Hay más gente en la tripulación. Pues esto era un avión, un Boeing 737-800 de Ethiopian Airlines. Y según reporta el sitio especializado en aviación, Aviation Herald, este cubría la ruta entre Sudán y Etiopía. Y de acuerdo con los reportes, el avión volaba en piloto automático, como te estaba contando Emilio, a altitud de crucero. Cuando llegó al aeropuerto de la capital etíope, y pues el controlador aéreo se percató de este inusual hecho e intentó comunicarse con los pilotos para saber si estaban experimentando problemas, porque como así que no empezaron a descender. Claro. Y intentó varias veces, y la tripulación en silencio no dan respuesta. Pues, ¿se murieron todos? No, claro, entonces al parecer esta fue una alarma, pues que todos empezaron a tener desde el controlador. Pero una alarma, me imagino que ellos ponen hasta cierta velocidad o hasta cierto kilometraje, que pitó durísimo y esto cuando se encendió, pues despertó a los pilotos, que luego tomaron el control de la aeronave para repetir la maniobra de aproximación. Pues las imágenes del radar cuentan que la aeronave volaba, como les contaba al principio, 37,000 pies de altura, cuando debería estar aterrizando, pasó el aeropuerto de largo, los pilotos tuvieron que corregir su rumbo para realizar una nueva aproximación y aterrizar pues en el terminal aéreo. Me parece pésimo. Nico, o sea, usted, de verdad, Dios me libre de un piloto de estos. Hay una película que hizo Denzel Washington, no sé si la vieron. ¿Esa? Claro. El piloto alcohólico. Que es el piloto exacto. Que se queda dormido. Es muy cocainómano, ¿no? Sí, cocainómano también. Alcohólico y drogadicto. Y lo sacan. Oigan, pero es que me estaba acordando, era de otra película. Airplane, ¿y dónde está el piloto? Sí. Yo de verdad pienso que el piloto automático que sacaron fue el de esa película. No sé si se acuerdan que es un muñeco inflable. Sí, sí. Claro. No, pues. Bueno, pues muy abajo, por supuesto. Dios me libre, por favor, de caer sobre estos irresponsables. Ahora, lo que dice Cristian Rojas también. Es cierto, muy arriba. Ah, 37 arriba. ¿Y eso? Más, o sea, más arriba de lo necesario. Es verdad, un poco de lógica. Imposible, las no. Bueno, ¿tú? Abajo, y esto ocurrió en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá. Unos estudiantes de un colegio que se llama Paraíso Mirador estaban en clase de educación física. Ajá. Entonces salieron ahí. ¿Al patio? A hacer su clase y tal, afuera del colegio. Llegaron los ladrones y lo robaron a todos. A todos los estudiantes. ¿A los chicos? Estaban, exacto, en educación física y llegaron, lo robaron. Un profesor se da cuenta y dice que está pasando alguna vaina, claro, eran varios. Y va y los inquiere, bueno, y entonces los logra ahuyentar. Obviamente ya habían robado. Claro. Y fuera de eso, los ladrones, cuando están ya pues como preguntando si estaban bien y tal, pasan los ladrones con piedras y empiezan a apedrear a los estudiantes y al profesor. ¿Los ladrones además? O sea, fuera de eso, le salieron a deber, pues. Pero yo te digo, yo en educación física, bueno, en el colegio, en colegios femeninos nos teníamos que quitar los pantalones y quedar en shorts, en bikers, digamos. Pero uno no lleva nada. ¿Qué les pueden robar, los tenis? Pero, claro. Pues porque uno no la lleva sudadera, nada. Lo que, ay, lo que no, tengas desgraciados. Tú sobre la mano, te lo roban. No, no puede ser, además en Ciudad Bolívar. Imagínate. Ay, no, muy abajo. Muy abajo. Qué triste. Emilio, pues subamos esto porque ay, me sí. que la música sí, está no, arriba. O sea. Vamos con Sananda Maitreya, anteriormente conocido como Terence Trent D'Arby, y una canción de su disco más reciente que salió el año pasado, Pandora's Playhouse. Esto se llama The Madhouse. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Alberto. Es el nombre. Voy con sexo. Sí. Alberto es el nombre ficticio. Lo tenía todo, empresario. A sus casi 50 años vivía con su pareja. Tenía plata, jamás había consumido drogas. Ya era seropositivo, aunque no ha desarrollado la enfermedad del SIDA. Pero su novio le propuso practicar chemsex. Y su vida cambió. A los pocos meses no solo estaba en estupefaciente, sino que también hacía slam, que consiste en inyectarse la droga vía intravenosa, como en la peor época de la heroína de los 80s. El chemsex se convirtió en una adicción que destruyó su faceta laboral, la sentimental, la familiar y la económica. Hasta que ha podido salir de ese infierno. Es un superviviente de la mezcla de alcohol, de drogas, la mayoría conocidas como de diseño, y sexo sin protección entre dos hombres, 62%, en grupo 47%, en trío 44%, y en soledad, no me gustó, 16%. Al menos lo que dice el informe aproximación al Chemsex 2021, encuesta sobre hábitos sexuales y consumo de drogas entre hombres, realizado por unas empresas con el aval del ministerio. Y bueno, el doctor Hernández, psiquiatra, dice que todos los casos de usuarios de Chemsex requieren tratamiento mental. Afirma que, a diferencia de otros, aún se ha realizado un estudio epidemiológico, aunque sí existen muestras sesgadas. La primera es una encuesta redactada a nivel nacional a usuarios del Chemsex. El número total de personas es lógicamente desconocido, en la que, pese a ser la tercera autonomía por población, Madrid acapara el 46.9% de toda España, por encima de toda la comunidad de Cataluña. Otra encuesta la pone en el 62%. Nicolás, ¿quieres que hagamos la ruleta no, hombre, rusa yo del estoy sexo? Muy rico aquí. Sin hombre. Protección, con drogas. Qué locura eso. Y sobre todo por el mayor uso de las apps de ligue. Uy, terrible, ¿no? Qué asco. Qué locura. Pues mire todo lo Chemsex. Que hemos hablado de Madrid y todo eso, ¿no? La viruela del mono. Bueno, muchas Chemsex. Cosas. Y sí, ya están en Europa, en España, diciendo, bueno, es que aquí no hay vacunas de esas, toca dividir una dosis entre cinco. Sí. Siga, Nico, a ver, ¿tiene sexo, tiene drogas o tiene rock y roll? Tengo sexo y drogas. No, pero en una sola nota. En una sola nota, claro. Ah, bueno. Porque en Países Bajos hay unos estudiantes que están viendo cómo los índices de drogas en las bebidas que le dan a las mujeres para tener sexo sin su consentimiento están pululando. Los casos han aumentado un montón, que pues eso es una violación, así de sencillo. Entonces, unos estudiantes de Países Bajos están haciendo un estudio en donde usted, porque además la droga tiene, esa droga tiene una éxtasis líquido. Claro, y tiene una característica que es a las 3 horas desaparece del cuerpo. Entonces no se puede detectar fácilmente. Pero ellos están diciendo, mire, estamos diseñando un sensor rápido para detectar esa droga en las bebidas. Esto estará hablando con los cafés, los bares de Ámsterdam y, bueno, y de varias ciudades en Países Bajos para desarrollar ese sensor. ¿Que cómo funcionaría? Apenas esa droga es vertida en la bebida, aparece una luz en el vaso, en el fondo del vaso, que le advierte al usuario que está adulterada. Ellos están haciendo ya un crowdfunding para conseguir los dineros que les hacen falta para culminar con la investigación, que hasta ahora va muy bien en la etapa experimental. Ay, ojalá que nota y que lo exporten. Bastante buena idea, sí. ¿Pero chévere? Muy chévere. ¿Chasameamos? Dale, Moni. Bueno, yo también voy con drogas y es que y también voy con España, porque hay un hecho muy macabro que está apareciendo en las fiestas en España, y es que están pinchando a las mujeres en su brazo. Uh-huh. Es un pinchazo, claro, como uno está bailando, digamos, más que todo música electrónica, pues con el beat, con la vibración del bajo, pues no sientes el pinchazo. Yo no sé ni qué es el beat, ni la vibración del bajo, ni nada de eso. Sí. No, el groove. Dale, el groove. Por el eso, groove, bueno. El meta. Las chicas se están dando cuenta que les están inyectando, y obviamente esto tiene disparadas las alertas en todos los bares de España. ¿Qué les inyectan? Pues ellos, al parecer, los pinchazos los han denominado como una moda idiota, porque le dan como una especie ¿Bora? De extra, no, sí, una especie hombre. De éxtasis, que es líquido, lo mismo que estaba hablando Nico, que le aplican en la bebida, pero este además, y el éxtasis líquido es porque digamos que hay una etapa de euforia muy fuerte, pero también los adormece y tiene como una mezcla también de escopolamina, porque les hace perder el sentido. Entonces, una Disculpa, vez una pregunta ya médica. O sea, ellos no cogen y buscan la vena. ¿En una nalga? O no, sea, en un brazo. En un brazo. Ahí donde caiga. Sí, sí. Donde caiga, pero más que todo es en los brazos, en los hombros. Es decir, en esta parte, ¿cómo se llama esto? En donde este ponen una vacuna. En el brazo, eso, exacto, en ese lugar. Porque cuando estás en el roce de la fiesta, pues ese es el lugar más visible, y las chicas, más que todo, pues nos ponemos bodies o esqueletos, ¿no? Como camisas cortitas, en donde los hombros tienes los tenemos. Tienes que contar tu posición. Como la señora esa de Finlandia, o sea, no puedes, o sea, fresca. Sigue. No, pues es lo que se ponen las chicas cuando van de fiesta. Y esto, pues como les contaba, escopolamina burundanga, pues está tradicionalmente como invadiendo todas las noches, entonces, pues mucho cuidado, ¿no? Mucho ojo. Esto es una tendencia en España, pero puede pasar en nuestro país, sin duda, y en Latinoamérica. O sea, ya estas personas que están abusando de las mujeres para robarlas o para violarlas, pues están usando este método que me parece ya como el tope. O sea, que te invadan con un chuzón, es como lo que uno nunca quisiera que le pasara, porque una bebida, bueno. Hay gente que te ofrece un trago y uno, bueno, claro, sí, gracias, y toma. Ahorita. Claro, pero un pinchazo Borax, lo que hace. Chao. Es terrible. No, es que en España es terrible el tema de la rumba. Uy, no. No, sí, está muy fuerte. Si hay algún sitio donde las mujeres están realmente a la intemperie en eso, es en España. Sobre todo en Barcelona y esos sitios turísticos, es terrible. Y en los pueblos también, que es lo más grave. Claro. O sea, tú te vas a Alicante, que piensas que está bien, pero no. Porque es que como se acuestan a las 8 de la mañana. Claro. Y es que salen de fiesta muy tarde, ¿no? Como que a las 11, 12 están de copas. Y a la 1 es cuando comienza. Las discotecas para encontrarlas con ambientes, 3 de la mañana. Exacto. Sí. Antes son unos morideros. Imagínese Nico y yo en una discoteca a las 3. Pues de aquí llegar a las 3 es no, un problema. No, ya llegar hasta esa hora para mí es titánico. Y pues no alcanzo. Y la claridad de todo eso es que para llegar a las 3 hay que estar bajo la influencia de alguna vaina que no es trago. Sí, exactamente. Así es. No, así es. El trago a las 3 uno está fundido. Uy, está uno dormido, pero hasta el claro, final de los tiempos. A menos de que se tome un whisky cada hora. Pero eso no es la idea eso. De beber. No, exacto. Bueno, Nico, nos vemos a las 10 y a la primera hora un whisky. A las 11 otro whisky. No. Perdón, a las 12 otro whisky. ahí van dos, una a las 3-5 whiskies. Yo voy bien ahí, no, pero ¿quién se aguanta ese ritmo en slow motion? No, eso es imposible. Se llama delay, keep delay, keep delay. Con toda, o sea, imposible. Óigame, mañana... ¿Qué pasó? Ojo, ¿qué? Mañana es... ¿Keep delay? Se cumplen 6 meses de la invasión de Ucrania y se celebra la independencia de Ucrania. ¿Y qué va a hacer Santiago Ángel de aniversario? No, ¿qué va a hacer Putin mañana? Creo que va a hacerles un homenaje en Kiev. Está de moda otra vez por el tema del asesinato de la hija de este señor. Bueno, entonces, pues bien, vamos bien, Nico, a la pregunta. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es un lugar de Colombia o el mundo en el que has estado y donde consideras que es mejor no ir. ¿Por qué? Cartagena, todo es caro. Nota. ¿Sabe que Cartagena fue la gran triunfadora, Alejo? Arrasó. Río Sucio, Chocó, pero ya, mi amor, también cálmate un poco. No, bueno, pero... Por más calle que se tenga, no hay posibilidad de encontrar una gota de agua potable. Pero está muy bien. Ambiente denso por la cantidad de gente que va de paso por el, para el tapón del Darién. Y la mayoría de esos manes son venezolanos, ¿no? Ojo. De Blanco, les recomiendo la playa en Bogotá. Les tengo el radiador, la bomba del agua. Ah, ¿no? Claro. También. En 01. Andrés Carne de Res, muy caro. No, pero ¿quién se va a ir de vacaciones allá? 01. Está mal, sí. Los homenajes estuvieron full. Bueno, hermano. Más o menos. Calles, doña de verdad, todo el día criticando el grupo. Sí, no. Qué respétanos. Uno es un pendejo. Bueno, pero no importa. La gente, y por eso es que ha ganado un poco de puntos. Siga, siga, sígase atornillando a la silla. Primera que sale es Mónica, acuérdese. No, hombre. Pero porque es que es la que más bomba le ha dado. No, la pero segunda, ¿cómo se te ocurre? María Juliana. Eso, manes, van como... No. Van como... como al, ¿construyendo como nuestra lápida o qué? Como soldaditos de plomo. ¿Te recuerdo a Alejandra Rivuelta? Uy, hermano, pero esa le tocó irse porque eso no daba más... Se inventó un viaje. No. Bueno. Sí. Hombre, si se fue. Gente que se ha ido. Y todos, es que tú eres lo máximo. A los 4 días ya no trabajan allá. Es verdad. ¿Has visto pero desfilar te hago demasiado? ¿Hago la lista del desfile de personajes? Uy. No, así estoy rico. La única que no pude fue Laura Acuña, pero es que a Laura le parecía un chiste, Nicolás. Y Eva Rey tampoco. No, sufrió, sufrió. Eva sufrió. Le tocó partir. Pero es que pienso sobre todo en Alejandra. Cuando yo creo que Alejandra fue la que más sufrió. El tipo anotó esfero en el ojo y ya dijo, no. Se esperó en el ojo. Eva. Alejandra. Pensando en tu retiro, joven, por favor. Al menos de este espacio. No, este. Hombre. Hoy se cumplió y volvió y otra vez. Otra vez volvió esta vieja. Bueno, hizo 2 intentos. Troller hizo 3. Le tocó 1 con él. ¿A usted le tocó María Clara Torres? Claro, claro, claro, bueno, por supuesto. Eso fue su primera perla. Fue la primera que salió. Con Claudia, bueno, también hermanito. Me tocó. No, bueno, pero es esa, que igual ella todo... fue que pues que le pareció insensible este programa, éramos muy poco para ella. Es verdad, y tenía razón. Tenía toda la razón, ¿para qué lo vamos a negar? Claro. Oye, en esa época fue por una vaina llamada MasterChef y mire, creo que sí. Es el éxito, el único, perdón, un buen éxito del canal, ¿cómo? Perdón, y el gran éxito de Claudia. Bueno, van para la temporada número 40. Sí, les ha ido muy bien con eso. Claro, faltan los famosos, les falta invitarnos a nosotros y ahí ya, pues que no hay más. Y si se pudre todo yo. Todo, mijo. Más bien vamos a hacernos un viaje a Turquía. No, pero tú eres buen chef. Lo que quiero es ver a Nico. No, yo me defiendo. No, es que se volvió bueno. Yo soy bueno. Bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Qué quieres? ¿Qué se le ocurre? Pongamos música. Listo. Eso. Vamos con un gran pianista de jazz, Joe Sample, que falleció hace algunos años. Este es un tema de su álbum Spellbound del 89, una canción en español con música de él y letra de Rubén Blades. Esto se llama Luna en New York. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. O me ordenas al restaurante chino de la 36 bueno. Con Caracas, Shaolin. No, hombre, bueno. Buen restaurante. Salma Al-Chehab, estudiante saudí de 34 años, que había regresado de Leeds en el Reino Unido, Arabia Saudita, para pasar las vacaciones, fue detenida el 15 de enero de 2021 por tener una cuenta de Twitter y seguir y retuitear a activistas. Tras pasar varios meses detenida mientras se investigaba el caso, periodo en el que sufrió maltrato, falta de comida y no se le permitió nunca ver a un abogado, fue juzgada por un tribunal especializado en delitos de terrorismo. Era una persona y la condenó a 6 años de cárcel. La sentencia del Tribunal Penal Especializado de Apelación Saudí se dictó semanas después de la visita del presidente Joe Biden, porque muchos activistas pues hicieron críticas al nuevo monarca. Este caso es el ejemplo de cómo el príncipe heredero Mohammed bin Salman ha apuntado a los usuarios de Twitter en su campaña de represión, mientras que al mismo tiempo controla una importante participación de las empresas de medios sociales de Estados Unidos a través del Fondo Soberano Saudí, PIF, de inversión pública. Salma Al-Shehab, de 34 años. Tengo la foto de ella y el marido, muy atractiva. Fue condenada a cumplir 6 años de prisión por el delito de utilizar un sitio. Sí. ¿De usar cuál sitio por 6 años de prisión? Seguramente es algo yo vi por ahí, lo del asunto de que la justicia tenía intenciones de condenarla al o cerca, pues eso era como la idea, 34 años wow. Por tuitear. Ah, claro. ¿Tuviste la noticia o no? No. ¿No? No. Yo la leí entonces. La vi por ahí. Yo quisiera terminarla. Ah, bueno, pero es que no se oía. No, es que le ha dicho Orlando que tengo un par de problemas graves, pero no me los quieren resolver. No. Un tribunal de apelación dictó el lunes la nueva sentencia, 34 años de cárcel. Seguida de una prohibición de viajar 34 años. Después de que un fiscal pidiera al tribunal que considerara otros supuestos delitos. Está acusado de ayudar a quienes buscan a desestabilizar la seguridad a través de Twitter. Será castigada y están buscando una pena perpetua para la señorita de 34 años, que por ahora saldrá de la cárcel a los 70 años. No, qué injusto. Por tuitear. No, y ese país, ¿qué no le lo pasa? Sé. Si fuera un hombre, obviamente no hubiera pasado eso. Son terribles con las mujeres. Son, ya Nicolás lo explicó en la presentación. Claro. Pero si son. ¿Son qué? ¿Qué? Milenarios. Países milenarios. Milenarios, sí, ¿no? Milenarios, tremendos. Simplemente así de milenarios. Pues es pues que me pareció grave. Y tengo otra, no, pero es que grave. Me parece que. A ver. Donde yo que creo que es muy grave. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? No, tengo otra, pero es que esta sí me linchan, entonces voy a prepararla en otra sección. Ah, pero porque pero es de otro país milenario más fuerte. O sea, aún más. Afganistán, uy, mañana no la tiro. Uy, no, esos manes sí. Pero no, pues si pongo países milenarios, la gente pensará que es que yo soy un degenerado. No, pero pues. Pero es que en particular, pues. Son países milenarios. Sí, allá son así. ¿Y en Arabia Saudita? No. 34 años, pero faltan otros delitos. O sea, le puede sumar un poquito más. Le estoy avisando que va a salir de 70. Solo no, para no, comenzar no. a hablar. No, pues es que 34 años, calcúleme. Y ese cutis. Creo que tiene hijos, ¿no? Parece una porcelana, sí. Dos niños lindos. No, hombre, no me digas. Un marido precioso con una barba árabe. Ok, fluido. ¿Ah, sí? Estás hablando pero muy fluido. Pero todo eso. Sí. Le queda en la casa y ella para la cárcel. No. No, eso es una locura. Eso es una locura. ¿Quién sabe qué va a terminar pasando, pues? No veo fácil que la saquen de prisión. ¿Cuántos sí. hay? Uf. Toda la gente que acompaña a, es que este señor Mohamed Bin Salman salió un poco ese tipo es radical. ¿Cómo? Pregúntele a Jamal Khashoggi. No, yo le pregunté, pero no contesté, es que no, está fundido. Exacto, no puede contestar. Jamal Khashoggi ya perdió la posibilidad de contestar algo en su vida. No, me dijeron que si le doy tiempo él contesta, pero yo no sé cómo tocará con... Sí. ¿Cómo se llama el juego ese que uno tira una vena con empieza a moverse? ¿Cuál? ¿Una pirinola o qué? No, esas de la muerte, eso es que uno se conecta con una ouija. Con una ouija, pero me dijeron que una buena ouija, uno le cae. Le funciona perfecto. Le cae duro. Bueno, no. Avancemos que ya nos tocaré paso y última canción. Uy, ya. Nico. Claro, no, picoso, ¿no? Milenarios no tengo, ¿sabe? Yo tengo. No, pero cualquier cosa. Bueno. Bueno, no. ¿Qué milenario tienes tú? Porque después empiezan que es que ¿por qué Nico tiene corona? Bueno. Pues sí, exacto. No, que encontraron a decenas de migrantes en una pequeña isla sin nombre entre Grecia y Turquía. Eran 38 inmigrantes, que incluye una mujer embarazada, y ellos estaban varados en un pequeño islote, pero no tiene nombre. No, no saben cómo se llama, o sea, ni idea. Solo saben que está ubicado entre Turquía y Grecia, entre la frontera. 22 hombres, 9 mujeres y 7 niños. Y pues ellos aseguran que han estado ahí desde julio. Y ayer los localizaron y fueron trasladados a Grecia continental. Entonces el ministro de Migración hoy a la BBC le ha dicho que todos los migrantes están en buenas condiciones y que la mujer embarazada había sido llevada al hospital como medida de precaución, porque probablemente está en estado de desnutrición. Sin embargo, al menos un niño murió en el islote, que está a pocos kilómetros de la ciudad griega de Lavara, según informaron los mismos migrantes y las agencias de derechos humanos. Uy, es terrible. Bueno, Nico, vaya preparando el ganador del tweet de la pregunta. Bueno, espero lo ir buscando de una vez. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta era un lugar de Colombia o el mundo en el que has estado y donde consideras que es mejor no ir. ¿Por qué? Voy a leer lo último que me quedo. Bueno, yo voy a ir buscando entonces a ver quién cuál es. O sea, aunque tengo una vez, ya tengo ahí unos Camilo Gutiérrez. Una vez fui víctima de una traga muy maluca. Uh-huh. Y decidí pasar largas temporadas de mis vacaciones en Tunja. Uy, muy berraco. Solo me quedó una neumonía para olvidar. No, horrible. 5-4. Todos pasan un rato en los originales, pero Nico sigue ahí, más atornillado que Nicolás Maduro. Samira, nota, Nico. 5-8. Cartagena. Bueno, pero yo creo que Cartagena fue... Sí, fue la ganadora, la ¿no? Gran triunfadora. Mucho inconformismo de la gente. Todos por de acuerdo. Los precios, por el servicio cierta al cliente. Pillería que hay. Bueno, acuérdense la factura que leímos al comienzo del programa. También es que a veces dan motivos. Les recomiendo House of the Dragons, pero hay que haber visto lo anterior. ¿Sí, tú crees? Yo quería ver. No tiene nada que ver. Con mucho gusto, Game of Thrones. Con mucho gusto te lo explico en una sola línea, porque ella está muy gringa. Explícamela. Explícamela, por favor, director. Tienes que partir de la base de que la protagonista al final de Game of Thrones se llama Khaleesi. Ya. Que no es ese nombre, eso le decía, así le decía Jason Momoa cuando la exacerbaba con su profunda intimidad. Bueno. Dargenis, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Y ese es como el final de la última parte y es lo que ella hace, que fue terrible. Y de ahí para atrás, pues arranca. De los antepasados de ella. Pues, la verdad, yo te recomendaría que no veas nada, ¿sabes? Pensando bien, mejor es no. Es una muy buena recomendación. Yo me eché las 8 temporadas y me las eché. Me eché las 7 temporadas en 2 meses. Son capítulos súper densos y súper oscuros. Uh-huh. Y ya está, vi el primer capítulo, pero es que verla así uno por semana, pues está bien. Pero meterse 70 capítulos, eso es para un loco. Uy, no. Es pesado, ¿no? Es que yo veía que era tendencia todos los domingos y ya me daba pereza. Era, uy, yo no me meto en eso ni nada. No, tú sabes que la tendencia es verla en directo, ¿no? Claro. Yo la grababa, pero ¿cómo la grabas? Porque me da la gana. Sí, claro, cada uno verá. Yo discutiendo, ¿viste esta escena? Yo no, sí, no, exacto, no, no, exacto. Yo veía eso que pasaba yo, en Twitter y yo decía, yo el fútbol español, pues por los horarios los grabo. Y yo no le contesto a nadie hasta que veo los partidos. Claro, hasta que usted sabe cuánto... Nunca sé nada. Pero... No veo noticieros, no veo nada. ¿Cómo es? Como si fuera en directo. Cristina Sánchez, no, en la época de Game of Thrones, los domingos para ella no era negociable. Ella estaba siempre en algún lado viéndolo, uy, sí, en directo. Y muchos así. Uy, no, qué loco. Cuando bueno, yo veía eso, decía, no, mil gracias, chao. Pero está bien hecho. Lo que pasa es que mucha plata. Y además Game of Thrones... Yo creo que después de uno gastarse todo ese tiempo y que le tiren el último capítulo de esa serie como fue, sí, un absoluto desastre. Fue una porquería. Pero bueno, creo que muchos coinciden con... ¿Contigo? Con esta persona. Sí, sí, muchos, que, claro. Y esa gente que la veía y esperaban Nicolás un año para volver a ver 10 capítulos. No. Y otro año. Y la última temporada fueron 6 y 7. 6 en junio y 7 por allá en noviembre. El último capítulo, eso es como si no hubieran hecho nada. Bueno, pero esas cosas pasan, hombre. No, eso no puede pasar. No, no puede, el exacto. Final malo de un libro, el final malo de una película o el final malo de un disco, eso no puede existir. No, sí, hasta Confucio hizo malas frases, ¿cómo no va a pasar eso? Pero si usted es el que las hizo, ¿qué tal esa que dijo? ¿Cuál? ¿Es que es la última suya? ¿Cuál? La del marrano. ¿Marrano? No le cantes a un cerdo. Ah, sí. ¿Qué? Repítelo. No le enseñes a un cerdo a cantar. ¿Sí? Cantar. Pierdes el tiempo. Y aburres al cerdo. Eso es muy buena. Ay, no, Nicolás. Todo está de luto. Pero eso es muy buena. Eso es mía. Eso es de otro libro. No, pero eso es de una lectura. Eso va a ser, sí. La de tu libro. ¿Sí? No, ese es de un libro de un... ¿Cómo es que se llama el de tipo? Un señor de la India. Es un cristiano que se llama Anthony, no sé, fue a Nueva York a conocer Nueva York, era una conferencia y le dio un infarto después de la conferencia y se murió a los 52 años. No. ¿Anthony, sí, qué? Pero esa frase me recuerda. Es de ese man. Okay. Y hay otra que... Es un libro muy bueno, sí, además. Y hay otra que me enseñó un profesor de guión que yo tenía en Estados Unidos, un profesor de guión de cine, que era para decir, mire... Si, si el guión es malo, no hay cómo arreglarlo. Y es, no le ponga colorete a un cerdo. Claro. Claro, pues ¿para qué? Cierto. Ok. Bueno, por hablar tonterías, no hay tiempo para música. Nos metemos, ¿sí?, ya. ¿Ya tiene el ganador del Twitter o no, Jet? Sí, ya lo tengo. ¿Quién gana? Mire, a la pregunta de hoy, que fue un lugar de Colombia o el mundo en el que has estado y donde consideras que es mejor no ir. ¿Por qué? Ganaron Lenny Ángel, que dijo, de niño mi padre me llevó a conocer Guajira, Cesar y Magdalena, incluyendo el pueblo de García Márquez, y no sé cómo un ser humano pensante va de vacaciones a semejantes sitios. Pobreza extrema, calles polvorientas y repletas de niños, se salva Valledupar, es bonito y se come rico. Y Alberto Patiño... ¿Puedo decirle una frase que mi papá escriba eso? Sí. Yo acabo de ir a ese muladar. Bueno, es verdad. Y muladar, yo no sé qué es un muladar. Un comoridero, ¿no? Es muy buena, no, palabra. Hay mulas, yo no sé qué es un mula. No, así como donde está destapado todo y como... Y Alberto Patiño dice, sin dudar Piscilago, en Melgar. Ese es un palo. Filas de 1 y 2 horas para un tobogán. Las damiselas meten a sus bendiciones con pañal y de vez en cuando se les escapa su tronquito que pasa flotando majestuoso en las piscinas, que son el lugar más poblado por centímetro cuadrado del planeta. Ese está muy bueno. Yo creo que para mí es un masterpiece. Ese es muy bueno. Sí, está bueno. Destruir. Lo del tronquito, no, él lo pone... No, yo lo por eso. Yo tomé su adaptación. Ah, sí, sí, okay. Sí, sí, porque es que... Yo acudí a su traducción. ¿Dijo literal? ¿Qué? Pues no, dijo otra cosa, no, pero... No importa. Okay. Un poquito más suave, pero... No, bueno, sí, así estamos ricos, tranquilos. Suave, pero más ordinario, ¿no? Sí, porque fue con ternura. Okay. No, es que esa ternura molesta. Sí, es pésima. No se puede hablar de esa ternura. Con ternura, de eso no se puede hablar con ternura. Pero uno no puede hacer eso así. Eso es una cosa... No, ¿qué les pasa? O sea, pero está bueno. Imagínese una modelo Eva Longoria, ¿usted qué estaba haciendo? No, estaba haciendo eso. No. Complicado. No sé en inglés, no debe existir en inglés eso. ¿No? Sí, la ternura ahí no puede mediar. Ahí no en puede. En francés, por ejemplo, es fácil, es caca. Ya. Y ya, basta, no hay más. Bueno, listo, entonces, ¿qué? Vuelvo y le doy la oportunidad a María Juliana Correa, que quiere lacerarse sola. Pues es que hay gente que le gusta. Acuérdese los chemsex, 16% en solitario, ¿no? Acuérdese lo que le digo. Sí, polémica. Que no le paran bolas a las vainas, hermano. Puede que ya lo haya hecho, y si ya lo hice, pues les agradezco que contesten, porque no estoy en una situación o en una posibilidad de cambiarlo en este momento. Ok. ¿Qué pasa, Coqui? Ay, qué bueno. ¿Cuál es el mayor productor de papa del mundo? Ah, no. Ese sí no. Ya los tengo a todos acá. Ni idea. Mónica Martínez, Perú. Orlando Rivera, Perú. Nicolás Samper, Ucrania. ¿Sí es Ucrania? No tengo idea. No sé. ¿Será? ¿Pero no es de trigo? No lo sé. Toma. Por cercanía. Bueno, por lejanía, menos uno a Mónica y a Orlando, de una vez. Y menos dos, por favor, a María Juliana Correa. En los originales. Qué frontera. La dos? Correccional. ¿Menos dos? No. Menos dos para María Juliana, que no contesta, no sé. Menos uno para Orlando y para Mónica. ¿Listo? No sabe que me voy a ahorrar lo siguiente, porque van a decir que yo soy un desgraciado, que Nicolás tiene corona. Lo pongo de no perdedor por cercanía. Y me parece muy curioso que no hay un solo plato que yo conozca de la cultura de ellos que tenga papa. La China. Ah. ¿En serio? ¿Ustedes han ido a algún restaurante chino que vendan papas? Sí, pregunta. Con papa ¿sí? frita le dan a uno el combo aquí. Sí, con salsa de tomate. Arroz y señor, me da un show, me da un showman, pero de pasta de papa. No hay eso. Es una pierna pernil broste y papita frita. No me pregunten qué hacen con las papas. Papitas fritas. Sí, he visto. No, pero es muy bonito, pero es que pónganse conscientes. Pero lo que tiene es mucha variedad de papa. Así que sea el mayor productor de papa del mundo. No, yo sí pensé. Porque no, ellos sí se les ve la papa, es que uno o sea, no puede sus platos pensar traen tanto papa. Porque, como dijo Nicolás, los que pensamos ya estamos completos. ¡Ay, mira! Uy, Nicolás, piensa mal. Desespero, me arde la sangre cuando te escucho esas cosas tan horribles. Los que piensan o los que piensan mal ya están completos. ¿Cómo es la vuelta? Bueno, pensamos, ya, no, general, que lo, piensan mal. Le iba a dar la oportunidad. No piensen que mira lo que le iba a dar la oportunidad, pero dije, uy, ahorita está Lora. Sí, no, por eso. Estoy el más cerca, le iba a dar una segunda oportunidad. No, pero es que nada que ver. Imagínese el show. Te hubiéramos hecho show, tienes razón. Bueno, pues sí es, imagínese que China es el mayor productor de papa del mundo. Tiene algún sentido porque es un poco amplia. Sí, exacto. Pero vuelvo y repito. O sea que es de... Nunca irán al restaurante mandarín de la 100 y encontrarán que hay hoy papas agridulces. Aquí puré de invito papa. Aquí a la 36 con 13A. Ah, el sitio ese, el amigo de Orlando. Su bolsa de papa rica. Pierna pernil broster y su cuchara de arroz chino. Su bolsa de papa. Pero me parece muy curioso. Es como que le dijeran a uno el mayor productor de tomates del mundo. No hay un plato chino que tenga el tomate. Claro, por eso. Bueno, pero déjelos. Cultura milenaria. O sea que China también es el mayor productor de arroz. Sí, ¿no? Debe ser. Sí, me queda muy difícil. ¿Arroz y papa? No. Debe ser arroz. Es que los chinos comen arroz, papa y carne. No, la carne la evitan un poco. Ratón, perro. Exacto, usan otras alternativas. Tofu. Sí, murciélago. Ellos sí no se complican con eso, lo que se mueva. Sí, se lo come, sí. Eso es para adentro. Muchachos, a las 8, el sabor de la noche, que Emilio le hace homenaje a... Va a haber Kid un pequeño Moon, homenaje a Kid Moon, sí. Muchachos, buen programa, María Juliana. Está abiertos las redes para tus arepasos, pero tu voz hay que cuidarla como si fuera una alondra. Buenas tardes. Chao.